Pues desde acá, desde Juntémonos en la Casa, de manera muy especial quisiera ofrecerle un abrazo fuerte, muy fuerte, a Jaime Rosero, compañero de acá de la radio, productor. Acabamos de enterarnos de que su papacito falleció en horas de la madrugada y nosotros queremos ciertamente pues ofrecerle nuestro sentido de solidaridad, nuestro pésame a Jaime Francisco Rosero. Un abrazo, como decía, fuerte, que descanse en paz su señor padre y que tenga la fortaleza, tenga la luz, tenga la sabiduría necesaria para ser un apoyo fuerte para su familia y de manera muy especial para su señora madre. Que descanse en paz el padre de nuestro compañero Jaime Francisco Rosero. 9:07 a.m. Señoras, señores, un saludo cordial para todas y todos ustedes. Si queremos esta mañana ofrecerle, como lo hacemos siempre, música que hemos seleccionado en esta ocasión, más bien de intérpretes, compositores también, digamos que jóvenes. Son nuevas generaciones con un nuevo canto, con una nueva forma de expresión, pero lo importante es que son de nuestro país también. Marco Villota, Ángel de Amor, él, pues ustedes saben que es un compositor, un músico ecuatoriano. Y vamos a escuchar precisamente de él, Ángel de Amor. Habíamos confirmado la presencia del maestro Marcelo Ruano para el día de hoy. Él es compositor de la Orquesta Sinfónica del Ecuador y con él vamos a saber un poquito más sobre la historia de las bandas. Hemos dicho muchas veces que donde hay banda hay fiesta, así es. Pero estas bandas tienen también antecedentes en la historia. Tienen antecedentes, por ejemplo, en las batallas. De hecho, las bandas nacen. Ustedes han oído esta música marcial. Han oído este término. Bueno, las bandas eran de carácter marcial y iban precisamente como acompañamiento de los grandes ejércitos. Luego pues va dando un vuelco y la historia mismo hace que vaya teniendo diferencias. Dentro de las bandas tenemos también las retretas, ¿no? Las retretas que se daban en los parques de manera popular, en la puerta de la iglesia, en fin. Pero será el maestro Ruano quien nos amplíe más estos conceptos sobre las bandas. Bandas marciales, bandas populares, bandas juveniles, en fin. Vamos a hablar sobre las bandas de música el día de hoy. Bueno, habíamos escuchado la voz de Paola Navarrete, una ecuatoriana igualmente, de estas nuevas generaciones de las que hablamos. Queremos ahora compartir con ustedes la voz de Marco Villota y su esposa, que es Flor de Oro, y el tema es Ángel de Amor. Por cierto, ahora que está tan común este tipo de concursos, ¿no? ¿Cómo se llama la voz? ¿La voz de Ecuador? Bueno, y nuestro compañero Marco Villota también, pues, él es un profesional, además con mucha trayectoria, igual que Florcita de Oro, su esposa. Pues igual, les mandamos un abrazo, un saludo, que les vaya bien en este concurso. Vamos a escuchar ahora la voz de Marco Villota y luego seguimos con nuestra agenda, por supuesto, con noticias que tienen que ver con el mundo cultural de Quito, de nuestro país. La actividad que está realizando la Casa de la Cultura Ecuatoriana y pues música de autores, de compositores de Ecuador. Ahí está Marco Villota y Flor de Oro, Ángel de Amor. Eterna de primavera. Bien, tenemos un pedido muy puntual desde el Hospital Eugenio Espejo y la doctora Pilar Mosquera. Usted, si usted tiene en su casa, qué sé yo, un abrigo, un sacón, que no lo esté usando, ¿no? Que valga la pena todavía donarlo, hágalo. Le voy a contar para qué. Los días viernes hay una actividad muy especial con personas que padecen de cáncer, y la doctora Pilar Mosquera ha iniciado una actividad bastante interesante. Miren, ustedes saben que quienes padecen de cáncer realmente padecen también de dolores intensos, tienen su autoestima realmente tan bajita, tan, ¿qué les digo yo?, tan lastimada. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que podamos ayudar ciertamente a estas personas. Y en la actividad del día viernes, por ejemplo, se hacen pequeños concursos de baile, de canto, y si usted tiene la posibilidad, ¿no?, de ayudarnos con esto, ¿saben para qué es lo que les pido? Es porque dentro de estos concursos, de estas actividades en el hospital, en la unidad de oncología del Eugenio Espejo, hay personas que concursan. ¿Y qué pasa con estas cositas que estamos pidiendo? Pues van directamente a estas concursantes. Es una forma de aliviarles el dolor, es una forma realmente de abrazarles, de que se sientan cobijados, de que se sientan estimulados. A veces en la vida, y ustedes me darán la razón, no necesitamos de mucho para sentirnos contentos. Solo en ocasiones necesitamos la mano, una mano amiga, una voz que nos estimule para que sigamos la vida de pie. Tantas y tantas veces, qué importante es una palabra de ánimo, una palabra que realmente nos reconforte. Y por eso es que me atrevo a hacer esta invitación. Si usted quiere, y a lo mejor no tiene nada que pueda regalar, digámoslo así. No tengo nada que regalar. Bueno, ¿y qué pasa si un día viernes usted puede regalar su compañía una media horita, una horita? ¿Quisiera conocer la unidad de oncología? ¿Quisiera participar de estas actividades? ¡Uy, qué alegría les va a dar a estas personas! A lo mejor muchas de ellas tengan la oportunidad de seguir con vida, de mejorar su salud. Otras no lo van a hacer. Entonces, los seres humanos como que cuando damos algo, tiempo o algo de cosas o algo, más que dar, yo creo que es lo que nos damos a sí mismos, ¿no? Para sentirnos también un poco más, ¿qué digo yo?, útiles en la vida. Útiles para alguien, para algo. A veces cuando oímos esto de esta palabrita, servicio, podemos alterarnos, nos ponemos medios nerviosos. No nos gusta. No nos gusta decir que servimos a alguien, porque puede haber este malentendido, yo no soy sirviente de nadie, ¿qué pasó? Yo jamás, ¿no? No, no va por ahí la cosa. Yo, si ustedes me permiten compartir, escuchaba uno de estos días a una persona tan sensible, ¿no?, que me contaba que esto del servir a alguien no precisamente significa que usted sea el sirviente de nadie o el empleado de nadie. Y me hacía caer en cuenta de que tener una actitud de servicio hacia los demás nos hace grandes, nos hace útiles, nos pone realmente en condiciones, en calidad de seres humanos que valemos la pena, ¿no? Entonces, yo creo que sí podemos hacer muchas cosas para que las personas que nos rodean, las personas que nos necesitan, sientan que son útiles, sientan que son importantes, sientan que su vida tiene valor. 9:18 a.m, amigas, amigos. Quiero recordarles el día de hoy, miércoles 29, a las 19:30, pues el concierto con Tritono, Pasión Ecuatoriana, Música Patrimonial del Ecuador, de los siglos XIX, XX y XXI. El maestro Leonardo Cárdenas estuvo acá en nuestro programa para invitarnos a todas y a todos a este concierto. Temas como Biplano, temas como Jumbo, como Danzante del Destino, estarán presentes también en este concierto. Por otro lado, el día viernes, 1 de julio también, en San Pedro de Cumbayá, habrá música de cámara académica y popular con Indúo, Vicky Robalino y Leonardo Cárdenas. Luego, pues, habrá una cantidad de conciertos. Perdonen, por favor, estoy un poquito agripada. Una cantidad de conciertos con Kishwar, esto será para julio, finales de julio, en agosto, y lo harán por aniversario. Bueno, oportunamente les daremos la información apropiada para estos conciertos que vienen. En todo caso, si queremos reafirmar y invitar una vez más, hoy día, miércoles 29 de junio, a las 19:30, Tritono, Pasión Ecuatoriana, Música Patrimonial del Ecuador, siglo XIX, XX y XXI. Las 9:00 a.m, ya con 20 minutos, lamentamos, no llega todavía el maestro Ruano. Vamos a, quizás en los próximos minutos esté ya con nosotros. Seguimos con más música. Habíamos escuchado a Marco Villota, luego pues quisiéramos nosotros compartir con ustedes este tema de la señora Carla Canora. Carla Canora interpreta esta mañana Solo Tú. Tú llegaste a mi mundo, tú cambiaste las cosas, tú, mi tira perfecta, tú. de la noche, tú robaste mis sueños, tú cortada perfecta, tú. Mi mente va donde tú estás, no lo soñé, no, no, solo a ti, junto a ti, no me falta nada. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Lo sentimos, mil disculpas, tenemos realmente un pequeño problema con el internet desde ayer y pues a pesar de los esfuerzos parece que no lo logramos. Bueno, lo cotidiano solo puede registrarse desde la verdad. Quiero compartirles con ustedes esta lectura desde la revista Rocinante, conducida por el escritor ecuatoriano Iván Ewes. ¿Sí? Rocinante, una revista de literatura, donde realmente podemos encontrar lectura realmente interesante, lectura que nos va a ayudar a entender, a recordar y por supuesto, ¿no?, a saber muchas más cosas. Manual para mujeres de la limpieza es una antología de relatos basados en la vida itinerante de Lucía Berlín, una alcohólica inteligente y valiente que trabajó de todo para mantener a sus hijos. Lucía Berlín, Juneau, Alaska, 1936, Marina del Rey, California, 2004. Pertenece a esa clase de escritoras estadounidenses perdidas y halladas en el templo. En el templo de la literatura, en este caso. Es una especie de club involuntario al que pertenecen mujeres de vida difícil o problemática. Shirley Jackson, Anne Sexton, Elizabeth Smart, la misma Dorothy Parker. El caso de Berlín es peculiar porque empezó a publicar, no a escribir, muy tarde ya. Y solo a finales del pasado siglo se la comenzó a leer y reconocer como una narradora excepcional. Su escritura, aún estando dentro de la gran tradición americana del cuento que procede en Chekhov, pues es absolutamente singular. A Lydia Davis, otra cuentista, le recuerda la franqueza y objetividad de los relatos de una Williams, Carlos Williams, y es cierto, aunque la vida agitada de Berlín, que impregna los personajes y escenarios de sus cuentos, contrasta con la tranquila prosa del gran poeta. En realidad, todo cuanto relata Berlín tiene tal olor a verdad que resulta evidente el uso de su experiencia personal para componer sus cuentos. Conoce muy bien los mecanismos del relato, como demuestra en el titulado Punto de Vista, un ejercicio de interrelación entre autora y personaje muy sugerente, que hasta la vista contemplamos el paso del tiempo sobre una relación, la felicidad que contiene y sobre los reflejos de esa felicidad cuando la vida se ha convertido simplemente en una costumbre. Penas es una construcción literaria admirable del dolor escondido para aliviar otro dolor. En fin, ¿para qué seguir? Todo el libro es de primera, ¿no? El olor, a verdad, lo percibe el lector en cuanto empieza a leer. No se trata tanto de que cuente su vida, sino que lo que cuenta y, sobre todo, la manera de decir las cosas posee una naturalidad fascinante. Cuenta como si se tratara de su propia vida, y en muchos casos lo es, en toda clase de detalles y anécdotas, pero habla de una experiencia humana que va más allá de lo personal, que se ceba en lo significativo, que se abre al mundo en vez de quedarse en el ámbito y la crónica de la propia vivencia. Lo que la mirada de Lucía Berlín abarca no tiene desperdicio, y además escribe con un estilo en el que la espontaneidad juega duro. La espontaneidad aquí no solo moral o social, es pura estética. Tampoco le importa soltar el relato una vez que ha conseguido decir lo que quiere, sin necesidad de cerrar una construcción como mandan los cánones. Lucía Berlín es libertad y es intensidad, una mezcla emocionante. Su escritura parece saltar de una cosa a otra, como quien mira una habitación llena de trastos y mira sin orden, pero sabiendo perfectamente de qué habitación se trata. En realidad, el momento mágico de su escritura llega cuando el orden se revela y uno comprende que todo tiene su lugar, por desconcertante que sea, emotivo o cruel que parezca, y que la vida, como la escritura, consiste en ser receptivo y no dejarse vencer por la apariencia de los demonios. Es como uno de esos cuadros modernos que parecen representar un trozo de pared desconchada como cualquier otra que vemos por la calle hasta que nos percatamos de qué motivo ha sido elegido y construido. Ahí aparece el valor trascendente de la mirada del artista, que nos invita a comprender y compartir lo que él ha vivido. La mirada del artista es la que, donde los demás ven lo obvio, ella ve lo distinto. Este libro, amigas y amigos, es una antología de 43 relatos basados en la vida itinerante de la autora, una mujer muy bella, casada tres veces, alcohólica, trabajó duramente en toda clase de oficios para mantener a sus cuatro hijos. Cuenta vidas desastradas en las que el desastre se acepta con normalidad. No tiene reparo en mostrar la miseria humana, la degradación, la vulgaridad, la fealdad, la suciedad aceptada, ni la ternura o la emoción de los inadaptados. Sus personajes son gente maltratada por la vida o por sí mismos, pero también audaces. Audaces que van de frente, con una intrepidez y una inconsciencia admirables. En el orden de los cuentos se advierte el paso del tiempo sobre la autora, lo que nos permite ver en ella el trayecto de la juventud a la vejez, lo que resulta muy subjetivo. Lucía Berlín, este es un libro recomendado. Lucía Berlín, Libertad e Intensidad, Manual para Mujeres de la Limpieza. Es una antología de relatos, como lo habíamos dicho, basados en la vida itinerante de Lucía Berlín, una alcohólica inteligente y valiente que trabajó de todo para mantener a sus hijos. Lo cotidiano solo puede registrarse desde la verdad. 9:29, vamos a escuchar a Joana Carreño, y al volver, pues, tenemos una... me dice Andrés, recuperamos este tema con Carla Canora, mil gracias. Carla Canora, la ecuatoriana esmeraldeña, canta Solo Tú. Luego nos vamos a este corte, el corte de nuestra primera media hora, y volvemos con más de Juntémonos en la Casa. Tú llegaste a mi mundo, tú cambiaste las cosas, tú me tira perfecta, tú. Tú, ladrón de la noche, tú robaste mis sueños, tú cortada perfecta, tú. Mi mente va. Thank you.

Por otro lado, tenemos también en narrativa El tren de las cosas perdidas. En lo personal, ya desde el nombre realmente me es sugerente, ¿no? Lindo, lindo título. Javier Sarasola Ruiz. El autor es español de nacimiento y, por supuesto, quiteño de corazón. El libro reflexiona acerca de un personaje, Miguel, un adolescente que piensa que leer no tiene ningún sentido. A partir de este pensamiento, una cosa llevará a otra, y es una sucesión de aventuras y de sorpresas también. Hay ilustraciones de Verónica López. El tren de las cosas perdidas, recuerde usted, puede adquirirlo. Igualmente de Galápagos Walk, El Gavilán de Galápagos. Pues este libro es parte de las monografías zoológicas serie Neotropical número 1. Su autor es el científico holandés, investigador de la Fundación Charles Darwin y profesor principal de biología de la Universidad Católica. Pues se trata de una edición bilingüe sumamente interesante que atrapará también a los no expertos, que incluye cuadros y fotografías. Y por último, siempre, el autor es periodista, es fotógrafo, ha viajado por diversos países. En el año 2010 obtuvo el Premio Internacional de Fotografía sobre Derechos Humanos, ha escrito crónicas para periódicos españoles y ecuatorianos. La narración se centra sobre la historia de una joven discapacitada que muestra el amor y las cosas pequeñas en la vida son más fuertes que la misma muerte. Bien, mil gracias a la revista Rocinante por también ser parte de nuestro programa y a ustedes, amigas y amigos, que mañana nos acompañan. Lamentamos pues la ausencia de nuestros entrevistados, don Marcelo Ruano y Juan Monge, quienes debían estar en nuestro programa para dialogar sobre diversos temas, no lo hicieron. Lamentamos profundamente, como digo, su ausencia. Bien. El día de mañana, jueves de poesía, pues les esperamos acá a las 9 de la mañana. Andrés Viracocha, un abrazo enorme, y su trabajo, mil gracias. Y nuevamente reiteramos nuestro sentimiento, ¿no?, de pesar por la pérdida del padre de nuestro compañero Jaime Rosero, a quien desde a la distancia, pues, le mandamos un abrazo fuerte. Una pérdida de estas, quienes la hemos sufrido, sabemos que es fortísima, es una prueba de la vida también para saber qué mismos somos, ¿no? Caramba. Y es parte natural, por otro lado. Se cumple el ciclo vital del ser humano. Que descanse en paz el padre de Jaime Francisco Rosero, nuestro compañero. Señoras, señores, debemos ya despedirnos. Hagámoslo con música, Andresito, y con la voz de Pamela Cortés. Dicen, hasta el día de mañana, buenos días. Dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos, pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios. También dicen que en la vida es solo injurias y penas, pero cuando tú sonríes hasta el más triste se alegra. Thank you.